vaso de agua y lo dejo en la puerta, para que vuelvas trigo y aceituna, miel y hierba buena, para que vuelvas. Abro la ventana, lleno la despensa, para que vuelvas un calor de nido, infusión de menta, para que vuelvas. Beberás, mojarás tus labios, después de tanto andar, hablarás con caras bandado y después descansarás. Beberás, mojarás tus labios, después de tanto andar, hablarás con caras bandado y después descansarás. Diez racimos de uva y un frescor de presa, para que vuelvas un humo de incienso y una luz de vela, para que vuelvas. Beberás, mojarás tus labios, después de tanto andar, hablarás con caras blandado y después descansarás. Beberás, mojarás tus labios, después de tanto andar, hablarás con caras blandado y después descansarás. Agua, tierra, fuego y aire, todo lo que esperas del amor y de la vida, te daré mi ofrenda, para que vuelvas. Agua, tierra, fuego y aire, todo lo que esperas del amor y de la vida.